Ay, from New York, ay. Ah, ando con el key, la pistola con chino, mal y como maldí. Y cuando te conocí no era ya ahí. A tu perra desvestí, le metí, me la tiré en Benji. Ando con el key, la pistola con chino, mal y como maldí. Y cuando te conocí no era ya ahí. A tu perra desvestí, le metí, me la tiré en Benji. Ah, loco, tu ficha no lo vi. Y go, ver que el sapo te bajamos por el pi. Y go, yo y yo, neto es de Garoshi. Y go, traje MDMA y vi con Peri. Y go, con Peri. Ay, con los buenos no las amamos, Uber a las llevamos. Si saca diligencia con balajo lo arreglamos. No nos cooperamos, de vana los meamos. Este perdón la joya, donde y de la lloramos. Y de la lloramos, hijo de la gran puta. Concepto arriba de la 10 lucas. Truguea de un pe bajo pa' tu nuga. De nuevo a la duga. Un perreo exótico, los R negro mate son automáticos. Te gusta cuando yo me pongo diabólico. Gucci completo, más me veo galáctico. Ando galando con el key, la pistola con chino. Me abrí como maldito y cuando te conocí no era yají. A tu perra desvestí, le metí, se tiró en Benji. Ando con el key, la pistola con chino. Me abrí como maldito y cuando te conocí no era yají. A tu perra desvestí, le metí, se tiró en Benji. Flow New York, ey, otro corte, otro estilo. Sé que quieres duro, solo dilo. Suéltate, no en día medio filo. Seguimos echándole melón al drilo. Ya te en Aruba y Cuba, nada de kilo. Y si te me pones bellaca duro, yo te doy esta cabrilla. El oro en la placa, mejor culo de la flaca. En Chile con la Glope, Miami con Naca. Si quieres lo hacemos arriba de la paca. Sigo arriba de la pirámide y la leche me la saca. Me quiere y me ama, pero en la cama me ataca. Más de estrella me pide el peine, la guata me saca. Si sabes lo que sigue, trágate. Si no entendí los hip porque hablamos en clase. Del año ya renovamos todas las na. Ey, la ya tú sabes. Ando con el key, la pistola con chino. Mal y como maldí. Y cuando te conocí no era ya ahí. A tu perra desvestí, le metí, me la tiré en Benji. Ando con el key, la pistola con chino. Mal y como maldí. Y cuando te conocí no era ya ahí. A tu perra desvestí, le metí, se tiró en Benji. Dile Yeezy. Muerte pa' que coopera para puta KTM. Hoy se chingan el avión brillando la FN. Ando cocinando todo el perico con los nenes. La muñeca, la roleta y la cartera un par de sienes. Ponemos los sellos con la piedra en el cuello. Con la puta en Dubai chingando en los camellos. Ando con los menores y les molesta a ellos. Si te pones bruto los mando y te estrello. Tú me dices, hoy se bebe, hoy se huele, hoy se ching, ching, ching. Hoy se bebe, hoy se huele, hoy se ching. Hoy se bebe, hoy se huele, hoy se chinga, chinga. Ando con Torquí, la pistola con chi. No me ronca si no eres de ahí. Se la advertí, tu maraca la desvestí. Cuida con lo que digan por ahí. Ando con Torquí, la pistola con chi. No me ronca si no eres de ahí. Se la advertí, tu maraca la desvestí. Cuida con lo que digan por ahí. Lo que digan por ahí. Dímelo, Itan. Floyd Menor, que se tiren. Que andamos ready. You know what time it is, homie. Jeezy, baby. Tenemos a todos los chicos. De Chile a PR. Todos los palos. Tenemos a todos los tiki-tiki. Todos los poderes. From New York, ey.